Nuestro amor será un idilio eterno, con mucha felicidad, la clemencia de la vida nos dará la dulce paz. Sentiremos la pasión sublime que nos quita la razón, pues no hay nada que me prive lo que siente el corazón. Yo soy así, así viviré para ti. No quiero que seas infeliz por falta de amor. Nuestro amor será un idilio eterno, con mucha felicidad, la clemencia de la vida nos dará la dulce paz. Para soñar, yo soy así, así viviré para ti. Si tú me pides cariño, cariño yo te daré. Yo soy así, así viviré.